¿Quién lo iba a decir? Pero al final ha ocurrido. Me animé tanto, tanto, tanto cuando hice el especial de Funeral Doom que voy a hacer un segundo especial. Y la verdad es que es un estilo que ahora os voy a explicar un poco más de detenimiento. Lo expliqué más o menos en el primer volumen, pero os voy a contar un poco desde mi yo más personal dos detalles que yo creo que definen muy bien el porqué de todo esto. Bueno, os he dicho que es una mezcla entre, es una evolución del Death Doom, que es lento, que la muerte, la tristeza y la melancolía son elementos que definen la atmósfera que crean, que el riff en sí no es importante sino cómo suena, la textura es elemental. Pero si me quedo un poco en el aire, porque me quedo con ganas de usar hay un artículo de Bandcamp sobre el Funeral Doom muy bien escrito, que tiene un par de cosas que me han inspirado a mí a escribir un texto. Entonces, lo que voy a hacer ahora es, os voy a leer lo que me ha inspirado y luego os voy a leer mi propio texto. El Funeral Doom, eso es de Bandcamp, evita la mayor parte de la agresión externa en favor de la pereza absoluta, desarrollando gradualmente temas y teclados que imitan órganos de iglesia. Aunque uno puede interpretar el Funeral Doom como una forma extrema de Doom o una forma contenida de Death Metal, a medida que el género se desarrolló, también mostró claras simpatías musicales con el Goth, género favorito del desenterrador, Dark Wave y el Shoegaze. Atentos, porque yo creo que a estas alturas los que conocéis el programa sabéis mi afición, sobre todo por el tercero de los géneros mencionados. En la mayoría de los demás estilos del heavy metal, los riffs son los elementos básicos esenciales, y cualquier atmósfera se añade encima o surge naturalmente del espíritu de los riffs. Con el Funeral Doom la fórmula se invierte. La atmósfera es la materia de la vida y los riffs que existen están ahí para marcar el indiferencia o la indiferencia al paso del tiempo. Esto garantiza que el oído del oyente se sienta atraído por cada nota individual como si fuera un ladrillo esencial de la arquitectura. De esa manera no es difícil experimentar el Funeral Doom de la misma manera que uno podría experimentar el Disintegration de The Cure, disco favorito del desenterrador, o el Loveless de My Bloody Valentine, más de lo mismo, como álbumes completamente inmersivos donde las canciones son secundarias al sonido. Esa es un poco esa frase: las canciones son secundarias al sonido. Para mí, eso es un poco lo que el desenterrador ha desarrollado. O sea, el gusto, cómo disfruto la música, la canción es secundaria al sonido. ¿Por qué? Porque igual no tengo oído, no tengo capacidad compositiva, no tengo sentido de la melodía como tal, y he desarrollado una apreciación por la textura a un nivel mucho más fuerte que otras personas. Hay otra frase que dice que me gusta mucho. Hasta ahí os voy a leer. Y cuando anuncie el segundo grupo de bandas, van a ser 9 como en la anterior ocasión, os leeré mi texto, un texto que me ha inspirado, que me inspira esta música y muy importante para mí, muy personal. Pero vamos a lo que vamos. Las 5 bandas que van a sonar son Nort, una banda danesa de Funeral Doom, que también tiene aires de Depressive Black Metal, a veces la verdad es que son muy parecidos. Yo prefiero el Funeral Doom porque es más denso, más gordo. Está formada por el Nort. Nort es el... No se sabe cuál es su nombre real y toca todos los instrumentos. Lleva desde el 95 hasta la actualidad. Saca los discos al ritmo que él quiere. Y vais a escuchar de todos esos discos el Guts Forlad del 2004, la canción Evig Ville. Creo que encima este hombre diría que... No. Usa el danés, pero también usa el inglés. Y es verdad que realmente lleva desde el 95, que se dice pronto. Este es de los primeritos, igual un poco más tardío, pero como muchos de los grupos de Funeral Doom, como Mournful Congregation, que escuchasteis la semana pasada, tardaron en encontrar la fórmula. Y eso hace que en muchos casos, una vez encontrada, suene todo mucho más sólido. Siguiente banda, pues una banda que llevo ya tiempo escuchando, se llama Nahab, son alemanes. Usan toda la mitología del libro Moby Dick de Herman Melville y de ahí se ya una vez que más o menos consideraron agotada la mitología, en cierto modo empezaron a usar todo lo que es el tema del mar, el horror de las tormentas, de morir en un tsunami o en cualquier... Básicamente todo el... ¿cómo podría decir? Toda la melancolía que puede otorgar el mar y el ser un marinero y el vivir esa vida. Pero, como digo, sobre todo centrado en Moby Dick. Y bueno, han ido sacando sus discos, más o menos también a un ritmo muy lento, como el género dice. Y vais a escuchar del año 2005 el disco The Oath. Bueno, es un EP. Es lo primero que grabaron, francamente. Y la canción que vais a escuchar se llama The Stream, la corriente. Y ahora me voy a meter un poco, me va a salir un poco de madre, porque muchos me dirían que me estoy columpiando. Porque voy a poner una canción de Abyssal Grief, que es una banda italiana de Doom, que es que navega entre el Doom, el Funeral Doom, el Doom épico, el Doom italiano, que incluso que sepáis que es un subgénero. Pero a mí me parece que tiene una atmósfera y una manera de hacer las cosas que me recuerda mucho al Funeral Doom primitivo, me gusta mucho cómo suenan. La cuestión es que en el 2006 sacaron este EP también llamado Mors Elation y la canción que vais a escuchar se llama Mysterium Umbrarum. Y ahora nos vamos hasta Rusia. Como habéis visto, hay una universalidad en el género. Es decir, a diferencia de otros estilos que provienen del rock, que se centran sobre todo, o digamos que donde más materia hay es en el Reino Unido y en Estados Unidos, aquí de todos lados. Entre otras cosas, porque como vais a comprobar en el caso de North y vais a comprobar en el caso de... siempre se me olvida cómo se lee. Ankagram, son one man bands que en algunos casos luego se juntan con otros músicos para girar o lo que sea, pero que lo graban todo ellos y entonces, claro, y ahí no depende de que haya una escena. Con que tengas el material para grabarlo, da igual en qué país estés. Y la verdad es que los rusos, hostia, joder, están sacando cosas muy interesantes. Este grupo a mí me parece maravilloso, como suena. El disco se llama Where Are You Now, es del... Mierda, no lo tengo aquí, pero si tenéis un poco paciencia conmigo, os voy a decir de qué año es. Del 2006. Pues bueno, como digo, el disco se llama Where Are You Now... Y la canción concretamente que vais a escuchar ahora se llama Life's Ocean, otra vez usando el océano, pues con esa eternidad, ese rollo de que inamovible pero todo el rato cambiante, es un tema que evoca y que la verdad es que me parece totalmente adecuado para... Bueno, joder, si no, usando Disintegration de Cure, Prayers for Rain... etcétera, muchas canciones que también evocan a la lluvia, al agua, al mar, como un elemento de melancolía, nostalgia y pena. Y como última canción de esta primera parte vamos a escuchar un grupo obsesionado con la llamada El Cthulhu de Lovecraft, sobre todo con Cthulhu, con el monstruo y todo lo que tiene que ver. Fue creado por John del Rusi, que se hace llamar Zafragorra Milan Roth, pues que también puede ser un término de Lovecraft, y solo tiene un disco, del 2006, que la verdad es que está de puta madre, se llama In the Depths of Rayleigh, no, Rayleigh. Y la canción que vais a escuchar se llama Dead Dripping, goteante, otra vez, City. Y bueno, si no os habéis cortado las venas, si habéis aguantado estas 5 canciones y las habéis disfrutado, os habéis buceado dentro, porque es que esto es que me ha gustado, estoy como muy obsesionado con lo que os he comentado antes de... Es una música que se podría escuchar de la misma manera que el shoegazing de My Bloody Valentine o el post-punk de The Cure en la época del Disintegration. Es música que te rodea, que te envuelve. Y todo eso me ha inspirado esto, la implicación personal. ¿Por qué el Funeral Doom para el Desenterrador y yo, que soy el Desenterrador? Teniendo en cuenta que los mencionados Equilibrium de Cathedral y Transcendence Into the Peripheral de Disembowelment fueron dos de los dos discos que más profundamente entraron en el córtex musical del Desenterrador, es lógico pensar que con el tiempo su viaje musical iba a estar siempre vinculado al género del Funeral Doom. A pesar de que el Desenterrador, yo, vamos a hablar ya de mí, Pedro, de no disfrutar del cine terror, ni de las películas violentas, ni el abuso de la oscuridad en el cine y en otros artes, en la música siempre me he adherido a la melancolía, tristeza y dolor expresado en lo más profundo de la música que escucho. Fíjense que es la primera vez que en 20 años hablo en primera persona conscientemente en el Desenterrador. Tan importante es este estilo para mis entrañas. La tensión vital que experimento cada segundo es un reflejo de lo que el Funeral Doom provoca. La melancolía, la textura, el ritmo funéreo, la angustia existencial expresada parecen grabados a fuego en mí, de manera involuntaria. No tengo absolutamente ningún poder para resistirme y es un arma que uso para defenderme de los mismos sentimientos que provoca, uniéndome a ellos y abrazándolos. Los 5 canciones que habéis escuchado y las 4 que vais a escuchar son 9 viajes hacia la pesadumbre y el decaimiento. El pesar y la añoranza hacia un final que nunca llega. Y vamos con las 4 canciones que quedan. Estoy flipando con esto. Buah, esto sí me tienen bastante loco. Se llaman Doom versus son de... ¿Qué país es este? La madre que les parió. Parece que es suecos. Bueno, tenía que aparecer Escandinavia. Ya ha aparecido Dinamarca. No se sabe cómo están. Empezaron en el 2004 y bueno, tienen 3 discos hasta la fecha. Y de esos 3 discos creo que os he puesto el primero. O sea, vais a oír el primero. Se llama Aeternum Vale, eso es, del 2006. Y la canción se llama Aeternus. Estos, por ejemplo, que vamos a escuchar ahora se llaman Pantheist. O sea, los siguientes de las 4 que vais a escuchar para cerrar el programa. Pero francamente, no tengo nada claro. ¿Por qué? Pero digamos que... ¿Cómo podría decir? Han estado ahí en la oreja del Desenterrador, pero yo no sé si los he llegado a escuchar antes. Son belgas, luego británicos, pero realmente están formados por un griego que se llama Kostas Panagiotio. Pues como digo, se formó en Amberes, producto en solitario, luego se le unieron algunos músicos belgas y al final acabó yendo al Reino Unido, donde desarrolló su carrera. Un montón de músicos han pasado por sus filas y por supuesto el único miembro fijo es Kostas Panagiotio. Y efectivamente sigue más también, como todos los de Funeral Doom, cada 2 años, luego 3, de repente pasan 7. Tiene ese rollo que me encanta. Y bueno, en cualquier caso, del disco del 2008, Journey Through Lands Unknown, la canción Eternal Sorrow. Seguimos con... ¿Qué siguiente grupo? Remembrance. Estos yo no lo tengo muy claro. Yo creo que no os conocía de nada antes de empezar a reinvestigar sobre este género, darme cuenta, porque bueno, a ver, de vez en cuando me da por escuchar, pero digamos que lo tenía como muy olvidado, porque como no escucho mucho metal, pues ha caído víctima de ese abandono, pero luego me he dado cuenta que es un ente completamente paralelo. Empezó en el Doom, que a su vez es un género que empezó heredero del heavy metal, pero no sé. Todas esas características que os he definido, para mí lo someten o lo incluyen en un mundo paralelo. Pues son franceses los Remembrance. Aunque parece que se han instalado en Holanda. Tienen 3 discos, hasta donde nosotros podemos leer. Y el que vais a escuchar vosotros, que se llama Silencing the Moments, que yo creo que eso es del 2008. Y la canción que vais a escuchar se llama One Reckless Sleep. El sueño, por supuesto, la narcosis, también son elementos importantes en este género. Y ahora vais a entender por qué, porque ahora el último grupo de este segundo especial sobre el Funeral Doom, que se llama Colosseum, que os voy a decir un poco sobre ellos, que hay dos bandas. Ah. Pero hay algo que no estoy escribiendo bien, porque yo creo que estos Colosseum tienen... ¿No? Vamos a poner, porque hay una banda de folk rock que se llama así. Vale, finlandeses. Ay. Es que es una cosa súper curiosa. Viven en un mundo tan paralelo muchos de los músicos de Funeral Doom, que yo creo que no saben lo que pasa a su alrededor, porque la banda Colosseum, la otra, yo sí que la conocía. En cualquier caso, estos son fineses, que como sabéis, si escucháis el programa del sábado pasado, es uno de los países en que se desarrolló el género. Y bueno, pues a mí la verdad es que me ha encantado. Y la canción, hablando del sueño, se llama Narcosis. Hasta el sábado que viene. We'll be right back. to be judged by my ancient gods. And the mighty king we know will step forward from the door, silently to fix his gaze and hold my mind's eye. His eyes like mirrors reflect in my whole heart, but he'll have his set in soul. eternity at the failed past that can't be undone. Struggling to understand how I lost my hope. Oh, yeah.